La sabiduría consiste en saber que no sabes nada. ¿Esta frase es de Frida Kahlo o de las Tortugas Ninja? De Frida. Es de las Tortugas Ninja. Es que cualquier persona que diría que es de Frida. Es una frase que está basada en una de Sócrates. No es exactamente la de Sócrates y la utilizaron en las Tortugas Ninja. Pero que parece de Frida totalmente. Sí, podría parecer No, teoría. y aparte ya que lo hice súper convencido, como que lo sabía. Mira, ya no tiene ni puta idea. Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana Padrón, su cómica de confianza en Ahora Soy Radio, y hoy me acompaña, bueno, un comicazo, una leyenda en el mundo de la comedia. La comedia madrileña. Bueno, ¿te conoces en otras partes en la comedia en otras partes, en Barcelona? ¿Sabían quién era Gustavo Biosca? Yo sabía quién era Gustavo Biosca antes de venir aquí. Bueno, hace tiempo me conocía más gente, pero ahora más bien en Madrid. Bueno, de la comedia madrileña. Lo dejamos así. Gustavo La Biosca. comedia de Goya. Gracias, gracias. Esto es que no tenemos presupuesto, entonces le No damos. estoy acostumbrado a actuar para tanto público. Yo. ¿Sabes que esta broma siempre la hago en todos mis shows? Cuando Sí. veo que no hay mucha gente, digo, no estoy acostumbrado para actuar para tanto público. O sea, que estoy tirando de mi artillería pesada de espectáculo. Bueno, me gusta. Me gusta porque esto se viene a jugar y queremos sacar un reel viral porque en estos días te has vuelto viral. He tenido la suerte de. Yo ya había sido viral hace años. Cuando eras el cómico Cuando era suicida el o cómico sigues suicida. siendo el cómico No, suicida. no, no, joder, no. Ya no soy el cómico suicida. Estaría en la cárcel. Para el que no lo entienda, si ponéis el cómico suicida en YouTube y veis mis vídeos, veis lo que hacía, ¿no? Que me metía en situaciones peligrosas a hacer humor. Y en consecuencia me metía con todo el mundo, con todos los partidos políticos, y lo que ocurría es que en ese momento el público estaba muchísimo más abierto a este tipo de cosas. Ahora estarías en la cárcel. Aparte de estar en la cárcel, me habrían pegado también. Ah, bueno. Pero es que Pero ahora habrías abierto el camino a pugilato. antes había una libertad con el humor que no vamos a volver a vivir nunca más, yo creo. ¿Tú crees? Hombre, mientras yo estoy vivo, yo creo que ya no. O sea que yo salía en televisión y me metía con el PP, con el PSOE, y me metía con la Iglesia. Con las feministas. Es que en ese momento no había movimiento de feminista, o sea, había un Tan, movimiento tan fuerte, feminista, ¿no? pero también me podría haber metido con ellas y seguro que también se lo tomarían a bien en esa época. Ahora lo hago y es motivo de para que hagamos este podcast, si me meto con la feminista en la cárcel. Exactamente. Pero bueno, Gustavo, sientes que ahora tu comedia es menos suicida, ¿no? Ha habido una involución en la historia de la comedia. O sea, ahora mismo, si hace 25 años podías hacer el humor que tú quisieras, que a nadie le iba a importar. Ahora tienes que hacer un humor como. Bueno, me voy a explicar de otra manera. Lo Vale. que ha ocurrido es que han llegado muchísima gente que se hacen llamar cómicos Ajá. y entonces salen de un curso de comedia, se hacen 20 minutos cada uno, se escriben 20 minutos cada uno. Y se van con su show, que no es un show de humor, porque es un show que está en pruebas, a venderlo por ahí. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Que la gente que ha hecho ese tipo de show, que son tres, ni siquiera son mediocres, ni siquiera son cómicos, son tres personas normales que han dicho, pues nos montamos algo parecido al humor y que vamos a intentar hacer reír. ¿Qué ha pasado? Están cobrando entrada esa gente. Sí. Entonces, tú metes una familia que se come 5 kilómetros de viaje. Vamos a ver a tres cómicos y se encuentra con esa soberana. Lo dejamos ahí. Sí. Entonces, claro, esto lleva pasando 15 años. ¿Qué ocurre? Que ahora la gente se piensa que el humor es eso. Porque hace 15 años había mogollón de cómicos súper originales y súper guays y no te compraban cualquier humor de mierda como el que hay ahora. Sí, había como exigencias. No, la gente buscaba cómicos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando llegaron toda esta gentecilla y empezó a actuar, el público de la comedia se fue porque empezó a decir, ahora los cómicos son muy malos. Y ojo, no estoy diciendo que sean malos, sino que no deberían cobrar entrada este tipo de gente por actuar. hasta que empiecen ya a ser buenos profesionales. Efectivamente. Pero ¿qué ha pasado? Que han dominado el mercado esta gente. Y entonces ahora mismo lo que predomina es este tipo de humor. Humor de Es que juego. hay demasiado Claro, truco humor de comedia. juego de palabras. Sí. O sea, es como volver al humor de Bud Spencer y Terence Hill. El humor de Bud Spencer y Terence Hill en los 70 y los 80 lo petaba. En los 90 era casposo y en el 2000 no había quien le entendiese, no hacía gracia a nadie. Pues entonces es como que ha habido una involución en el humor. Esto lo he estado conversando con Fernando hace tiempo, de que estaba seguro que el público ahora les costaba más entender los chistes más elaborados. Correcto. Ahora si hablas de humor escatológico y de mi abuela, todo el mundo te lo compra. Hace 15, 20 años tú hablabas de tu abuela Y decía, madre mía. y decías, madre mía, qué malo. Sí. Qué malo. Dame algo interesante. ¿Sabes lo que se ha perdido? El humor inteligente. El humor inteligente se ha perdido. Y se ha perdido el surrealismo. En los años 90 aquí en España había humor surrealista. Pedro Reyes, Fahín el Cansado. Y había muchos más como Cuentaqué, por ejemplo, Tennessee Williams, que eran cómicos surrealistas, de humor surrealista. Ahora haces algo surrealista y la clase de gente que ve humor no sabe ni lo que es eso. Se piensan que son dos tíos haciendo el loco. Sí, y dicen, estarán drogados. Sí, pero eso me pasa a mí, aunque siempre me pasaba eso. Pero bueno, por suerte tenemos este podcast que trata de hacer comedia surrealista todo el rato. Efectivamente, pues se ha perdido, el humor surrealista se ha perdido y lo vamos a recuperar. Sí, hoy es el día de recuperar el humor surrealista. Pues viva la Atlántida, viva la Viva. Atlántida. Siempre que es mítico de este podcast, que se llama El Sí. que prefieres, yo te pongo dos opciones, una o dos, o sea, A o B, y tú no puedes fusionarlas, ni puedes inventarte una tercera. Y ya me estás poniendo cara de que, ¿cómo que no puedo? Repite lo mismo, pero con tus palabras. A ver, Ni te digo nada. opciones. Sí. ¿El que prefieres? ¿Qué prefieres? ¿A o B? Vale. Y tú me tienes que decir A o B, y me tienes que argumentar por qué prefieres una o la otra. Vale. No puedes inventarte una tercera que no existe Vale. ni fusionar las dos. Vale. O sea, es A o B o muerte. O sea, Pero yo puedo decir muerte. no, no puedes decir Tengo que muerte. elegir Tengo que o B. elegir. Vale. Porque si no, el juego. Esto no estaba en el guión, pero bueno. No, no estamos en guión, la verdad. Lo he pensado. He dicho, no le he pasado la explicación. Bueno, mejor, más morbo. Bueno, da igual que si después sales y te rompes las reglas, a mí no me importa, porque al final es surrealismo. Pues vamos allá. Vamos para allá. ¿Qué prefieres? ¿Que todos tus fans sean clones exactos de ti? ¿O que solo te sigan personas que nunca entiendan tus bromas y se ofendan siempre? O sea, repítemelo. Voy para allá. Ha sido muy bueno. O sea, repítemelo porque. Que todos tus fans sean clones de ti, o sea, muchas veces muchos Gustavos, todos iguales a ti. O que los que te sigan sean personas que no entiendan tus bromas y se ofendan con todos tus chistes. Pues, hombre, yo he vivido lo de que se ofendan con todos mis chistes. He sido el cómico suicida. Entonces ahora me pasaría a lo primero, que sean todos clones de mí. Que es un poco lo que pasa en mi perfil de Facebook. Sí. Sí, de hecho en mi perfil de Facebook a todos hago un mogollón de troleos con la gente de mi Facebook. Y si os metéis en mi Facebook y ponéis emboscadas, lo vais a ver. A ver, las emboscadas tienen que pasarse a Instagram. No, estoy escribiendo el libro. Ah, Estoy escribiendo el libro. me gusta. Y ya tengo una editorial ¿Y interesada. no pensabas pasar una emboscada a formato reel? Sí, lo hice. ¿Y no funcionó? No funcionó absolutamente nada. Pero cogió un tío, me cogió mi emboscada y empezó a tener cientos de miles que fue la del horchato, cientos de miles. Si ponéis el horchato en Facebook, Has el horchato. cogido tus emboscadas Sí. de Facebook y las has pasado a Instagram y se Sí, han hice, vuelto virales. lo hice, sí, pero no a través de mí, a través de un tío. Entonces me llegó una editorial y me dijo, quita ahora mismo ese reel que queremos hacer un libro de tus emboscadas. Oh, bueno. Y entonces lo borré y al final empecé a escribir el libro y escribí a la productora, bueno, a la, joder, no me sale la palabra. A la productora, ¿no? A la A editorial. la editorial, escribí a la editorial y ahora vamos a sacar el libro. Pero eso es muy buena noticia. Claro, entonces en mi Facebook lo que hablábamos, que yo tengo un ejército que yo llamo los pillagers. Sí, los pillagers. Yo tengo un ejército de pillagers. ¿Qué quiere decir un pillager? A ver si yo puedo entrar a ser pillager Pues en sí, Morado. claro, como significa, es una versión de troleo, ¿no? De dejar Okay. pillado a alguien. Es un pillager, es alguien que. No, es un troll, es un súbdito mío troll. Porque yo, a ver, yo hago cosas como, por ejemplo. Sí, por favor, cuéntanos. Por ejemplo, busco el perfil de un ecuatoriano. Ajá. Y entonces yo pongo en mi Facebook, vamos a compartir todo el mundo la foto de este hombre de perfil en nuestros muros. A ver qué dice. Claro, entonces el tipo lo ve por la mañana y de repente ve que han compartido su foto de perfil 800 españoles. Me encanta. Pues eso, claro, entonces yo decía, hola, pillayers, hoy vamos a hacer esto. Entonces me dedicaba a. Me gustaría contar cosas, pero como van a salir en mi libro, prefiero venir un día y hablar de mi libro. Ah, Y buenísimo, me entonces, pues sí. encanta. ¿Me puedes dar la primicia? ¿La de qué? O sea, la primera entrevista hablando de tu libro Sí, aquí en sí. Corazón Sí, Radio. sí, sí, sí. Sí, va. A positivar. Encanta la idea. Aquí en Corazón Radio te Sí. vamos a tener por primera vez hablando de tu libro y diciendo aquí, compren mi libro. ¿Sí? ¿O robarlo? ¿No? Si lo robáis, os lo agradecería. Pero es que ese dinerito que te vas a dejar de Es que percibir. me encantaría que mi libro fuese el más robado de la historia. Yo, ese es mi sueño, tener un libro que sea el más robado. Porque la gente que roba un libro tiene más Sí. interés en leerlo que el que lo compra. Claro. Porque se la juega más. Tú vas a robar un libro y es porque te interesa, no tienes miedo Tienes y quieres toda leerlo. la razón. Pero la gente que compra un libro a lo mejor ni se lo lee, se lo compra porque es colega mío O lo has comprado para regalarlo. o para regalarlo, pero otro no lo. Pero la gente que roba un libro es el único que tiene interés de leer realmente ese libro. Es verdad, tienes toda la razón. Entonces, todos los libros robados van a alguien que está muy interesado en ese libro. ¿Y por qué crees tú que es incapaz de comprarlo y lo roba solo para leerlo? Pues mira, yo conozco a varios escritores que lo hacen. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y son escritores? Sí. Y entonces entre ellos dicen, ¿No el otro día. pagan dinero a mi No, competencia? no, no, es que se lo dicen entre ellos. ¿Ah, Erro. sí? Ah, el otro día robé tu libro. Ah, sí, pues yo voy a robar el tuyo, sí. Se lleva Claro. un montón esto. Te prometo, nunca he robado nada en mi vida. No tienes huevos a robar mi libro. Voy a robar tu libro. Por favor, no, no, yo Te lo voy sabiendo, a robar, sí. o sea, de verdad. Te lo juro que lo voy a robar. Sí. Voy a estar acojonadísima porque soy la peor, pero bueno, lo voy a intentar y lo voy a robar. Te recuerdo que eres venezolano, a lo mejor vas a tener más problemas. No, ya yo soy española. Ah, ya, entonces ya lo puedes robar. Ya yo soy venezolana con DNI, o sea, soy No, canaria. no, eso es. Eso es. Ya lo puedes robar. Lo Ya puedes lo robar, puedo lo robar. puedes robar sin ningún problema. Pues lo robaré. Aquí me comprometo con el público de Enseñando los Dientes que voy a robar ese libro. ¿Tú te imaginas tener el libro más robado de la historia? ¡Buah! O sea, ¿tú te imaginas el caché que te puede dar eso? Mucho. El libro más robado de la historia. Ese es mi sueño, así que, por favor, no lo digo de coña, Voy robadlo. a troleadores, amigos tuyos que te roben el libro. La pena que no va a poder ser porque la mayoría son policías. No, yo no sé por qué tengo muchas policías Bueno, en pero es mi. que a lo mejor tienes facilidad de robar un policía que yo, por No, no ejemplo. lo van a decir. Pero va a ser más robado. Y luego tú puedes hacer un libro sobre eso. Estoy aquí Es sobre poniendo. el troleo del libro troleado. O sea, el libro que habla de los troleos y lo troleamos robándolo. Oye, que no molaría para un libro que escribas tú que se llama Roba este libro, es el título. Ostras. Roba este libro. ¿Ya tienes nombre del libro tuyo? Sí, mi libro, sí, lo sí. Se va a llamar Embioscadas. Embioscadas. Y después del subtítulo, Roba este libro. Y pues lo voy a hacer. A mí me parece la hostia. Sí, y venderlo por Amazon. ¿Te imaginas que no lo pueden robar nadie? Por Obligas a la gente de Amazon, o sea, que está acostumbrada a comprar y pillar todo desde casa, a salir de su casa a comprar, a robarlo. Claro, pero lo que robarían son la gente que va de visita a tu casa. Tú imagínate que estás en casa de alguien, le haces así a la biblioteca y pone, roba este libro. Y pues lo robo, claro. Y el dueño de la casa, no, si está para eso. Lo he comprado para que lo robéis. ¿Lo he comprado para que lo robéis? Me encanta como idea, además, que es como el subtítulo es tu propio troleo. Eso tenía Los Guerrilleros. Los Guerrilleros, que es una tienda, una zapatería española, ponía no compre aquí, es el sitio más caro de toda España o algo así. Somos y luego es el más barato. Joder. Lo tenían como subtítulo. ¿Y la gente compraba? Estaba petado. Ponía no compre aquí, somos súper caros o algo así. Y es una contrapublicidad. Psicología inversa se llama, ¿no? Totalmente psicología inversa. Entonces, ¿qué prefieres? Que cada vez que te subas al escenario, alguien del público lanza una croqueta que te pega en la frente directamente, o que cada vez que dices un chiste bueno suene un gong gigante. ¡Pum! No de la croqueta. Y además sería un opening. Es que encima yo he vivido en directo lo de la croqueta con un cómico que fue Borja Somoza y no fue una croqueta. ¿Qué fue? Estábamos actuando en el 2001-2002. Estábamos... Que yo me da risa, la premisa buenísima. Sí. Borja Somoza, ¿qué le tiraste a Borja? Estaba actuando Borja en un sitio en Alcorcón y estábamos Miguel Esteban y yo, que fuimos de los primeros cómicos así que había por Madrid en esa época, y estábamos viéndole actuar. De hecho, yo no actuaba, estaban actuando ellos. Entonces, tenían un dúo Borja que era culpable de amor y actuaban los dos. Bueno, el caso es que Borja está actuando y estaba todo el mundo callado, sentado, y de repente empieza a hablar con una señora pija que pasaba por el cristal. Una señora pija iba andando así, se le queda mirando y Borja se pone a mirarla, pero se quedó mirando tan fijamente que ya Borja no habló. Ya directamente siguió con el público y de repente entra la señora, abre el bolso, saca una salchicha y le dice, sin vergüenza, y se la tira. ¿Una salchicha? ¿Una salchicha? ¿Y qué hacía en su bolso una salchicha? ¡Claro! ¡Claro! Y de repente... Pero una señora pija con una salchicha, sí, dentro, sí, de su bolso, es surreal. Pero que entró como muy enfadada y dijo, sin vergüenza, y se acercó al escenario y le tiró la salchicha. Pero aquí no acaba la historia. Ajá. De repente el dueño se pone, entra un tío y se ponen a hablar los dos, el dueño y el otro, hablando en voz alta, como si tuvieran el síndrome de Down. Ok. Así los dos. Y una chica dice que se está meando y que quiere ir al baño y de repente Borja se vuelve loco porque todo eso ocurrió a la vez. Y dice, esto parece alguien voló sobre el nido del cuco. ¿Qué te imaginas a Borja, no? Y se pilló un rebote y luego continuó el show, pero ya no me acuerdo de más. Entonces, ¿y si te cae la croqueta en la cabeza, lo usarías de opening? Porque cada vez que vas a actuar, una croqueta te va a caer en la frente. A mí me han caído cosas peores, una hostia. En Alicante. ¿Te han pegado? Sí. Lo que pasa es que nadie lo grabó y lo subió en Instagram. No. O sea, me pasó un calabaca a mí. ¿Te pasó un calabaca? Cuéntalo, por favor. Pero, bueno, estaba actuando en Alicante y de repente, Paco Gripios. Paco, no lo conozco. Bueno, vale. Sí que es un programador de la hostia y me dio su primera actuación. Y total, que estoy actuando en el sitio. Y yo tenía una broma que era quitar la copa a los espectadores y me la debía de un trago. Ok. Vale, que había un truco para eso. ¿Cuál es el truco? Cocaína. Ah. Yo, joder, yo quería no saber, pero voy a practicar ahora. No, hay broma, me ha venido bien el chiste. Bueno, en ese tiempo no era tan broma. Bueno, el caso que de repente yo le quitaba la copa al público y me la bebía de un trago. Y entonces llega un tío, se mosqueó, se sube al escenario y me dice, gilipollas, pues, y me pega una hostia. Claro, yo veo que vienen los porteros, los camareros, entonces me fui del micro y le dije, tiene dos opciones. Hacer ver que es un sketch y que lo hemos planeado, o que te fostien ahora mismo. Digo, elige. Dice, no, no, no, lo del sketch. Dale, ok, subió. Y entonces dice, fuerte aplauso para él, lo habíamos preparado, no sé qué, ¿sabes? Pero se quedó todo el mundo así como diciendo, será verdad, será mentira, pero al final lo Buah, qué conseguimos. suerte habría tenido. Sí, bueno, Will Smith si le hubiese tocado Dios cae en vez de Chris Rock. No lo sé. No, porque después de la hostia que le pegó a Chris Rock, le quitaron un montón de trabajo. Si hubiesen fingido que era algo planificado, la gente se habría descojonado y ya está. Claro, pues no, pero es que yo el miedo que tenía me dio una hostia, que no me dolió, por Pero tú supuesto. le diste una segunda Y oportunidad, perdona. no solo eso, sino que acababa yo ya la segunda parte, o sea, la primera parte, entonces me lo bajé conmigo del escenario como, gracias, y le metí en el camerino, bueno, el camerino, ya sabes que en los bares no hay camerino, te metes en En el el almacén, almacén. le metí en el almacén, cerré y empezó a ver un barullo y digo, no te preocupes que decimos lo del sketch, tío, ¿sabes? Digo, ¿qué quieres tomar? Y ya está. Bueno, relájate. Bueno, se relajó el tío y me Bueno, relajé pero eso es como ponerse muy rabioso por una tontería también. yo. Y por cierto, no me volvió a contactar Taco Gritius después de ese día. Oh, qué putada. Sí, y me ha dicho él, ¿no? Fue por esto. Pero bueno, lo entiendo, tampoco tenía yo una buena época. Oh, pero es un poco tan grave, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Tener el poder de leer la mente del público, pero solo en idiomas que no hablas? ¿O que cada vez que te rías lo hagas como una cabra? Sí. Pues la cabra, porque yo la cabra siempre lo llevo adentro. Me sale muy bien, mira. Sientes una cabra, ¿no? Me sale muy bien la cabra. Ahora. Pero a mí eso me ha pasado, ¿no? Yo muchas veces me he soñado que hablaba en idiomas que yo no entendía. Sí. Me ha pasado muchas veces. Me ha pasado muchísimas veces. No sé A dónde que viene. ya esto es un superpoder que tú tienes y ya no quieres duplicarlo. Bueno, Lo me de ha leer pasado. mi mente en Tiene que ser otros una puta. idiomas. El cómo se está ocurriendo. Me parece brutal para un monólogo. Leer la mente. Tengo un problema, es que Pero en otro. últimamente en otros idiomas, así que no te entiendo. Me parece, yo que soy desilusionista, no sé si robártelo. Pues te lo regalo, ¿Sí? claro. Que quede. Que... Sí, queda aquí grabado. Bueno, creo que La idea te la regalo. Me gusta que. Murphy hace algo parecido. Ah, sí. Murphy, ahora que lo pienso, Murphy, el mago Murphy hace algo parecido, que no vamos a contar en cámara, para que no lo copiéis. La cuento fuera de Sí, cámara. después que al final van a decir que yo me he copiado de No sé Murphy, cómo ponerme, porque... ¿Cómo como está? tú quieras. Ahora. Quiera. Entonces, te quedas con lo de la cabra. Mi... Sin embargo, vas a hacer ahora un número que tenga que ver con lo de leer la mente en otros idiomas. Venga, piensa en una ciudad. Ahora mismo, ya. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Es que, perdona, no lo entiendo. Sí. ¿Solo? No. ¿Qué prefieres? ¿Tener la habilidad de teletransportarte, pero siempre terminas 5 metros arriba de donde querías llegar? ¿O poder volar, pero solo hacia atrás? Hombre, poder volar hacia atrás. Porque por lo menos vuelas. Pero es que en la otra opción que me has dado, aparecer donde quieras, pero a 5 metros, también Bueno, vuelas. 5 metros tampoco es tanto. No, 5 metros es un pedazo de hostia que lo flipas. ¿Qué dices? Pero puedes aparecer en la Costa Brava porque vas a caer en el mar. Claro. Tú dices, me voy a venir, ¿no? Y caes en el mar. Eso sí, con todo el equipaje y todo, ¿no? Claro, vaya preparado. Vaya preparado. Pues yo, no, elijo la de volar hacia atrás. Porque volar hacia atrás por lo menos puedes así como mirar así en plan cotilla. Si no te pones unos retrovisores. Claro, pero la... Imagina tú ahí con unas mangas así con unos retrovisores. y no, tampoco sabes dónde vas a caer exactamente, ¿no? No. O sea, sabes a dónde vas a ir, pero vas a llegar 5 metros de distancia. ¿A dónde vas a Cinco ir? metros de caída es una hostia guapa. O sea, es una hostia bastante fuerte. Bueno, O sea, es dos veces esto. pero te puedes preparar. Dos veces esto. Venga, lo de ir de retroceso, ¿cómo se dice? De marcha atrás. Marcha Volando, atrás. mola. Es que se puede volar perfectamente. Si yo no sé nadar, yo nado así. O sea, yo odio el agua. Sí, Detesto el agua. ¿por qué? Pues ¿Cómo se porque... hace? No, pues cállate. Para ducharme me ducho a toda hostia, o sea, rollo cárcel. Porque me da pánico el ¿En agua. serio? Sí, porque una vez me gastaba la bromita, cogimos un ¿cómo se llama? Un hidropedal, cuando Okay. teníamos 15 años. Y nos fuimos bueno, al tamar. Nos fuimos a tomar por culo a la derecha. ¿Vale? A la derecha. Y entonces se le ocurrió a alguien tirarme al agua. Y me dio un pánico que desde entonces tengo, hasta me da miedo beber agua. ¿Beberla? Beber agua me da pánico. Pero la ducha no te vas a, no te vas a ahogar. Ya, pero cuando me empieza a recubrir el agua a Ya la te empieza cabeza, como a... me recuerda a esa sensación de estar flotando y no sabes qué hay debajo y ese pánico del agua. Pero tiene su morbo. O sea, Sí. luego me gusta un poco que tenga miedo al agua. Y aparte me ahorro un mogollón de irme a la barbacoa de colega, me ahorro irme, estar 8 horas en la playa. Mira, yo tengo piscina en mi urbanización y no bajo nunca. Nunca la usas. No. O sea, que tú podrías vivir en un edificio sin piscina y te daría igual. Sí, lo que pasa es que tengo la mala suerte de que cada vez que voy a vivir en un sitio hay piscina. Bueno, mala suerte. Pero si es que mala suerte, pues no la voy a utilizar. Es verdad, pero puedes invitar a tus amigos y que se queden allí. Prefiero no invitar a nadie. Si igual no vas a estar allí, además. Prefiero no invitar. Me he vuelto muy antisocial. Pues nada, yo qué te iba a decir, invítame a la piscina de tu casa. Me puedo invitar un día a la piscina de mi casa, pero yo miro. Nada más, te puedo mirar. Bueno, puedes mirar y hacer una barbacoa mientras. No, en mi piscina no se puede hacer barbacoas. Ah, no, entonces son de esas piscinas aburridas. Es un coñazo de piscina, es una piscina de una urbanización. Es un coñazo. Coñazo. ¿Qué prefieres? ¿Ser recordado como el mejor cómico de la historia, pero jamás poder vender una entrada? ¿O ser conocido como el rey del humor fácil, pero llenando estadios? Por supuesto que siendo el rey del humor fácil llenando estadios. O sea, me satisface más estar ante el público y hacer reír, aunque sea con humor malo. ¿De qué te vale ser mejor cómico si no venden ninguna entrada? Claro, tendrías que trabajar gratis siempre o a caché. No, A sería. caché es donde la entrada es gratuita. Sí, pues eso, que es mucho mejor lo otro. ¿Qué es lo que estábamos hablando antes? Que ahora mismo los Sí. cómicos que están endiosados, el 50% son así. Bueno, es que realmente esto es surrealismo, pero es la realidad. No, no, es que yo lo he visto como algo real, como algo real. Es como cuando le dan un Oscar póstumo a un actor, ¿de qué le vale? Sí, ¿Para que claro. lo tenga su hija en el salón? Claro, él ni se entera. Yo creo que sí, yo creo en la autoridad. Sí, Sí, ¿en serio? sí. Yo creo que se entera, pero ya estás a un nivel que te importa muy poco lo material. ¿Tú crees en la reencarnación? No es que creas, es que creo. Bueno, tú sabes que Milei tiene cinco perros clonados. ¿Quién? Milei, ¿Quién es? el presidente de Argentina. Tiene un perro Ya no que es se el llama... mismo. Perdona. Exacto. No. Eso no lo pongas en cámara, ¿eh? Vale. No, que parece que me he metido con. Que. Ahora voy a hacer un reel justo de eso. Pues a lo mejor hace terrible. Y se mira Isa. Sí, no, lo que pasa es que me quedo sin curro. Mira, una clonación no es que te reencarnes. El problema de la clonación, mucha gente cuando clonaron a la oveja Dolly, daba dinero porque clonasen a su hijo que había muerto. Pero claro, no es su hijo. Es una persona que se parece a su hijo, pero no es su hijo. No, es un hijo de ellos, que es igual que el otro, pero no es él. La prueba está en los hermanos gemelos. Los hermanos gemelos tiene un alma diferente. Entonces, la clonación no es la solución a vivir perpetuamente. Claro, ¿tú crees que tú y yo nos pudimos haber conocido en otra vida? Sin duda, Sí, sin duda, ¿en serio? sin duda, Porque... la mayoría de las personas que conoces te las has cruzado en otra vida. ¿En serio? Sí. ¿Y qué pudimos haber sido en otra vida? Pues yo creo que en mi vida pasada fui una mujer tóxica. ¿Sí? Sí. Total. Total. Con dinero, además. Hasta ahí no llego. Yo creo que sí. Hasta ahí no A mí llego. me suena. No, porque si no, no me hubiese ido tan bien en esta vida. Si no soy rico en la otra. A lo mejor el karma, estás aprendiendo a no ser rico. Yo es que, si te soy sincero, me da igual el dinero. Porque ya lo has tenido en otras vidas. No, pero que me da igual, que yo no sería feliz teniendo un Porsche o yéndome a un restaurante de 100 euros a comer todos los Si días. la comida está buena, sí. Porque Es puedes que gastar 100 euros y no te puede gustar. a mí la comida me da igual. O sea, tú Ay, a me mí pones sí. unos macarrones sin... A mí me gusta la comida de cárcel. Hay un poco de arroz ¿Y de con un hospital? cacho de pan. Sí, no de cárcel, porque el hospital creo que tiene un poco más de sabor. ¿Has probado la comida de cárcel para poderla comparar con la del He hospital? probado la comida de cárcel. ¿En Sí. serio? ¿En Yo no he serio? estado preso, yo he trabajado de voluntario en prisiones. ¿Y qué es lo que más se sirve en una cárcel? No lo sé porque yo no ponía la comida, la comí una vez que nos invitaban a comer. ¿Y qué Teníamos sirve? presos. Pues comimos arroz, ¿de acuerdo? Con un trozo de pan y unos huevos fritos. Joder, sí que comen mal. No estaba malo, o sea, de verdad que no estaba malo. Arroz con huevo y pan. Y luego había Por lo menos echarle un poquito de había tomate. una sopa marrón ahí, como una especie de, que no me quise, que no me Que quise. eso no lo quisiste probar, No ni lo quise probar siquiera. porque no me gustan las sopas. Joder. Pero me moló mucho porque actué en la cárcel y me dio por trolear a los presos. Ah, sí. Sí, pero bueno, o sea, yo actué ante 500 presos. Claro, ahí no puedes hacer monólogo, en una prisión es muy difícil ¿Y qué hacer eso. haces? ¿Qué hiciste? Magia. Cuéntalo, cuenta esta anécdota, por favor. Bueno, yo actué en muchas cárceles, pero yo creo que la cárcel más chunga que he visto es la de Valdemoro. Valdemoro, me acuerdo que había como, no sé, es que no te puedo decir, había cientos de presos, no sé si eran 400, 500, pero había como muchísimos presos en el salón de actos y empecé a funcionar muy bien. Y entonces todo lo que hacía se descojonó. Y entonces cogí y dije, bueno, como decía Magia, digo, voy a hacer un efecto de mentalismo, tengo aquí un sobre que quiero que lo sujete una mano inocente. Sí. Y empezó todo el mundo, no, o sea, y luego al final les dije, bueno, ¿qué vais a hacer en Nochevieja? O sea que, Algo hacen, ¿no? no, nada, estás preso. Hay una cena especial, pero vamos, que creo que a las 9 estás en la celda otra vez. Ostras. Pero a lo mejor hacen algo interesante, ¿no? En la cárcel no hay nada interesante, es todo un coñazo. O sea, Ya, lo único todo, todo es como rutina. Ahí lo que hace la gente es comprarse cerveza sin alcohol, como esta, o una Coca-Cola, se van al patio, la abren y hablan ahí todo el día, todo el rato. O jugar a las cartas, o ya está. O a lo mejor hacer deporte y tal, pero ya está, no puedes hacer muchas más cosas. Claro. Y encima estás encerrado en un módulo, ¿sabes? Claro, y los días que amanece con el pie izquierdo, ¡buah! Todos los días así. Sí, claro, evidentemente. O sea, te imagínate un día depresivo en la cárcel. O depresivo o agresivo, que también puede pasar. Claro, en la cárcel estás expuesto a cualquier cosa porque todo el mundo está al límite. Entonces, imagínate, es que yo mismo estaría al límite si estás preso. Claro, ahora que lo estoy pensando. Pero bueno, vamos a pasar al mundo What If. ¿Es eso? ¿Qué pasaría si? Ah, vale. Lo que pasa es que esa es la técnica de comedia que se llama What If. ¿Qué? ¿Y si? Es que yo, Esto. cuando estemecemos esos de comedia, creo que Sí. tengo que estudiarlos ahora. Fernando me odia cuando los uso. Ah, pues mira, Fernando, yo me imaginaba que los hacía también. No, no le gusta. Él quiere todo en castellano. Te despiertas una mañana y descubres que eres invisible, pero solo del cuello hacia abajo. ¿Qué harías con ese nuevo superpoder? Tus preguntas son chunguísimas. O sea que tengo el poder de ser invisible y solo se me ve la cabeza. Sí. Hostia, yo me iría a cementerios. ¿Tú te imaginas ir por un cementerio solo y que ves una cabeza solo? El rey del troleo en el cementerio, claro. No, pero sería la hostia. Claro. Sería la hostia. Sería... No, no. Es que no se me ocurren muchas cosas. Me ha dejado pillado, mira, tartamudeo y todo. Porque se me ocurren muchas cosas, pero son muy Bueno, malas. pero te puedes colgar una cosa, una capa del cuello para tal y se te ve el cuerpo. Preguntarle ahora a la gente, tú imagínate, vas, que vas por la calle y escuchas, disculpe, ¿tienes hora? Entonces, claro, se giran y ven una cabeza solo. Tiene que ser la hostia. Yo me quedo con ese poder. Yo tengo, en mi vida, mi sueño es tener dos poderes, uno va a ser este y el otro es saber inglés. Bien. Ese es el superpoder que siempre he querido. Bueno, ya puedes comenzar diciendo, Hello, what time is it? What time is it? Es que a mí me costó bastante hablar, como habéis notado, y como habrán notado, tengo la voz cascada. Sí. Y a mí solo me funciona una cuerda vocal. Sí. Solo tenemos dos cuerdas vocales, pues solo me funciona una cuerda vocal. Es Y paso a decir, la otra. hablo en mono. La otra no funciona, está parada. Pero la otra rellena, entonces, Pero desde hace muchos años, de toda mi vida. de toda tu vida. Y con el tiempo se me ha ido jodiendo más y por eso tengo voz de señora mayor. Bueno, muy bien. Es característico y entonces el que te escuche ya sabe que eres tú. Pero muchas veces me llaman por teléfono, en serio. Bueno, no me llaman, son el fijo de mi casa, lo pido y digo, dígame, y me dicen señora, y digo, señora no, señorita. Una vez se equivocó un tío, me llama al móvil y me dice, por favor, Valentín García Llebra, y digo, estás equivocado, y dice, mamá. ¿En serio? ¿Hablas como su madre? Tengo voz de madre mayor. Cada vez que haces reír a alguien, aparece mágicamente un objeto absurdo a tu alrededor. Podría ser como un cactus rosa con gafas de sol. ¿Cómo usarías eso para crear un espectáculo? Es que eso ya es un espectáculo. Que estés actuando y con todos ustedes, el cactus con gafas de sol. ¿Y por qué se te ha ocurrido? Es la cosa más surrealista que escuché en mi. Imagínate, alguien se ríe. Cuando alguien se ría, se va a aparecer un objeto cualquiera. Puede ser cualquier cosa. El cactus, por ejemplo. ¿Cómo lo incorporarías? Pues lo incorporaría como un dúo, Gustavo Biosca y el cactus con gafas de sol. ¿Sabes? Claro, y cada vez que aparezca un objeto raro, dices. Bueno, y aquí Gustavo Biosca y el unicornio estreñido. Yo que saco mogollón de objetos en mi show, yo tenía, cuando hacía magia, hay un truco que es una ruleta rusa con tres pistolas de fuego, pero son así de pequeñitas. Y entonces yo las tapaba con un pañuelo, estaban en una mesa especial porque tenía una cosa giratoria y tal. Bueno, estaban las tres pistolas tapadas. Y estaba en Albacete actuando en un pueblo, no recuerdo cuál. Y estaba la sala llena, todos callados, sentados viéndome un jueves. Y de repente entra un tío y se pone a hablar con el dueño y a echar a la máquina. Y entonces le dice que se callase, me metí con él 50 veces. Y de repente me dice, me hace así como, ps, hace así, enseña una pistola. Y luego yo, digo, tres. Quité la sábana y había tres pistolas mías. Se quedó el tío como. Bueno, he pinchado un poco la historia, ¿no? Ostras, pero las pistolas las tenías porque ibas a hacer un truco con las pistolas. Sí. ¿Casualidad? Sí, la casualidad es que me sacó una pistola, dije, ah, sí, pues mira, tres. ¿Y cómo Me la sacó, reacciona hizo la así gente? y se le vio aquí. No, la gente no lo vio, No lo entendió, claro, porque no porque vio me la estaban expresión. viendo a mí, él estaba detrás. Entonces, Y no te acojonaste. pues yo tenía tres. Pero eran pistolas de mentira, ¿no? Bueno, sí, pero tenía tres, él no sabía si eran de mentira o no. ¿Sabes? Pero no, no me acojoné, pues no creo que un tío me quiera pegar un tiro por llamarle imbécil. ¿Sabes? Eso porque estás en España, pero en Latinoamérica. Bueno, sí, en Albacete no ocurre. Esto no ocurre, menos mal, menos mal. ¡Wow! ¡Qué historias! Tú tienes historias, pero claro, son muchos años de experiencia en los escenarios Pues mira, y viajando. a los 13 años empecé a ser mago, a los 15 empecé a actuar y a los 17 me hice cómico profesional. ¡Wow! Y ¡Súper luego, joven! sí, cómico no, perdona, mago, mago. Es que yo soy mago de corazón, pero cómico de profesión. ¿Se te da mejor la comedia en sí? Mil veces, la magia es muy difícil. Y ¿Sí? si encontrar un cómico bueno es difícil, encontrar un mago bueno es 6 veces más difícil. ¿Por qué la gente se está metiendo a cómico ahora? Porque todo el mundo que quiere ser famoso se mete por la comedia. ¿Por qué? Porque es la puerta más fácil. Te hace 10 minutos Ya. y te vas a cuatro opening importantes y ahí puedes conocer a guionistas y gente de la tele. Pero antiguamente no. Antiguamente, o sea, pues si querías ser famoso, pues yo qué sé, si querías ser actor, para ser famoso, tenías que pasar una serie de cursos y un De sacrificio casting. increíble. Si querías ser mago, tenías que pasar por un sacrificio, por pasar por clases, por investigar, por estudiar. Pero con esto, con nuestra profesión, estudiar, la gente te va a estudiar. Así, monta 10 minutos de mierda y ahí dice que es cómico ya. Sí, hay gente que dice, no, bueno, tengo 6 meses, soy cómico. Yo, cuando, para decir que era cómica, pasó bastante tiempo. Yo a alguno le pago los pies con el rollo de soy cómico, le he dicho, Yo vale, también. eres aspirante a. Entre ellos Daniel Espósito, que se pidió un rebote conmigo, Daniel Ah, Espósito, sí. tu compatriota, Cotilleo. que ahora somos grandes amigos, sí, segundo. Y me dijo, soy comediante porque llevo más de 28 actuaciones. Me Digo, encanta. Me pues, encanta ese argumento porque además yo tengo la respuesta perfecta para estar para no, esto. pero ahora nos reímos cada vez que pensamos en ese momento. Yo tengo la respuesta perfecta. Pero no se dice. ¿Sabes cuando me dicen tengo 28, tengo 42? Y yo le digo, cuando dejes de contar tus actuaciones, empezarás a ser cómico. Pero ¿sabes cuándo empiezas a ser cómico? Cuando aceptas que no le puede gustar a todo el mundo. Es verdad. Cuando Y aceptas cuando cobras también, y cuando empiezas a cobras. cobrar. Y cuando tú te vas de una actuación y si te ha salido mal, lo aceptas y si Sí. te ha salido bien, lo aceptas. Ahí es Sí. cuando eres cómico profesional. Hoy no he estado bien, he Sí. estado Recu fallando en Mira. esto, en lo otro, eres profesional. Me llevan a actuar a Barcelona, a un centro comercial, que me dicen, aquí lo vas a pasar bien. Vino Mickey de Kai, lo reventó, lo pasó genial. Pero claro, es que Mickey de Kai es quizás el mejor cómico de España ahora Sáltate de mismo. Mickey, No hay sáltate de huevos a salir Mickey. después de Mickey de Kai. O sea, es un Claro. tío que consigue un mar de risas. Entonces actuó él y la semana siguiente fui yo. Y estaba lleno. ¡La hostia! Claro. Entonces, ¿tú te imaginas? Encima, el centro comercial dice, nunca ha habido tanta gente, había como 1.000 personas. Y salgo. Esperando que tú seas como Mickey, claro. Claro. Entonces, salgo y no hice reír absolutamente nada. ¿Y tu payaso? Y de repente soltó un tío. ¡Cuenta un chiste! No, dice, ¿cuándo cuentas un chiste? Y digo, cuando termines tú. Y tampoco entró. O sea, todo el mundo callado, medio abucheándome. Y claro, luego me tocó cobrar. Luego me ¿Cobraste? tocó. Sí, pero espérate. Porque, A mí claro. me parece que la verdadera, o sea, la David real Sass, David Sass, me es había jugado. cobrar. Creo que me había dado David Sass este pueblo. Y Saludos, Gaby. creo que fue él en Barcelona. Y de repente, claro, veo que tardan en pagarme. De repente me llega la encargada y dice, oye, que te quiere pagar el dueño personalmente. Y yo, ¿qué pasa? Me ha pasado esto 1.000 veces, no se puede triunfar, siempre, ¿sabes? Entonces llegó el dueño con el dinero aquí y me dice, ¿qué ha pasado? Digo, pues que no ha funcionado. Digo, hay veces que triunfas y hoy me ha ido fatal, espantoso. Digo, y no te cobraría ni un céntimo si llegamos a estar en Madrid, pero es que he venido de Madrid y me voy ahora a Madrid otra vez, ¿sabes? Y me dice, ahora sí que te has ganado el sueldo, toma. Pero digo, Sí, qué sí. majo, ¿no? No, no, sí, bien, bien, bien, bien, Porque ha bien. sido además Y se ha sido muy sincero. sincero, sí, Claro, claro. yo creo que ya habrás respondido lo mismo. Claro, no, Mira, pero vamos, no yo. te cobraría, pero me he echado, me pego el viaje. Sí, yo le miré a los ojos, Claro. sí, y luego me fui. Tenía que andar entre esas 1.000 personas que no había funcionado, porque tenía que pasar por ahí. ¿Sabes? Tenía que decir, hasta el escenario estaba aquí y la salida estaba aquí, entonces. Estaban todas las terrazas porque eran de varios bares, ¿vale? Y un tío era el que hacía las actuaciones, pero y pagaba, creo que pagaba, cada semana pagaba un local la actuación, pero el escenario estaba en el mismo sitio del centro comercial. Pues claro, luego tuve que salir, ¿sabes? Y escuchar a 1.000 personas, no escucharles, sino mirarme como diciendo, ¡qué malo! Mirándote con cara de asco, ¿ves? Sí, es que aquí en España ocurre una cosa muy curiosa. Yo no sé si ocurre en tu país o estás de acuerdo conmigo. Tengo un mago alemán que me lo explicó muy bien y esto me pasa mucho con el público sudamericano. A un español, si no le gusta tu espectáculo, automáticamente te conviertes en un gilipollas y te odia. Te mira con odio. Te mira con odio. Entonces, se pasa del personaje o de tu espectáculo al lado personal. Se lleva al lado personal que no le gusta tu espectáculo y te odia. Y te odia. Pero cuando actúo para el público sudamericano, y veo que no les ha gustado mi espectáculo, o sea, que, ¿sabes? A ver, que, con que diga, estoy contando que a veces me va mal, no siempre me va mal. Me equivoqué. Pero yo soy de los cómicos sinceros que cuento estas cosas. El cómico que os diga que muy bien siempre, no os fiéis. Nunca he pinchado. Mentira. Mentira. Pues cuando, yo cuando ve. Entonces, o nunca has pinchado es porque no te has dado cuenta cuando has Ah, porque pinchado. Porque encima. hay gente que no se da cuenta cuando pincha. Yo me doy cuenta, yo lo digo, y lo que decía, el público español, como no le gustes, te miran con odio y te Sí, odian. es Y verdad. empiezan a decir, te odian. Pero es que yo actué en Francia, en París, y he actuado también en muchos otros sitios en los cuales, cuando he actuado, al que no le gustaba, no me miraba con odio, simplemente no le Me gustaba, gustó. simplemente no le gusta tu espectáculo. Ya está. ¿Qué pasa aquí en Es España? que, ¿sabes qué pasa? Que aquí se confunde mucho no me gustó con es malo. Que a lo mejor tu Eso tipo es de... otra. A ver, que a lo mejor mi planteamiento artístico a ti no te gusta. Eso no quiere decir que mi planteamiento artístico esté malo o yo sea mala. O al revés, o tú. O... Efectivamente, pero ¿sabes lo que pasa con los Porque a españoles? ti te gusta otra cosa y te gusta que, no sé, que hablen contigo o que no sé qué, que ahora se está viendo mucho esto del crowd work, ¿no? De que te gustan que interactúes o y tú no interactúas y tienes una propuesta diferente. Entonces, pues eso. Pero aquí, si no gustas a una persona, aquí, o sea, se piensa que su opinión es la que vale. O Sí. sea, se piensa que su opinión es la auténtica, pero no ha contrastado con el resto de los espectadores. Claro. Cosas que pasan en los comentarios de Atrápalo, por ejemplo. En los... Vamos a empezar a entrar en este melón, que estamos hablando de esto. Sí, pero me gustaría pasar por una cosa, Dale, venga. para hablar mal de mis compatriotas. Ay, sí, por favor. España no es el país de la envidia, ojalá, es el país de la rabia. La rabia es mucho peor que la envidia. Sí. O sea, este es nuestro nivel. Si no nos gusta a alguien, se piensa que somos un gilipollas. Pero cualquier persona que triunfe en España, la odian. Por ejemplo, Penélope Cruz y Sí. Bardem les odian. ¿En serio? Sí, aquí les Yo odian. no sabía eso. No, no, les odian. Unos gil... ¿Pero por qué? ¿Por qué han triunfado? Porque se han ido a Hollywood. Si Sí, van a quedarse en sí. España haciendo películas B, les querrían, pero aquí en cuanto triunfa alguien, le odian. Cualquier español que triunfe, mira a Rosalía. Rosalía lo ha petado y la Sí. gente, la mayoría, la odia a muerte. Cosa que en otros países estarían orgullosos. Fernando Claro. Alonso ha ganado dos premios mundiales. En ese momento le quería a todo el mundo porque era un chaval. Pues en cuanto ganó el segundo premio mundial, la gente le empezó a odiar. ¿Qué pasa con Cristiano Ronaldo y...? Pero que tiene Ronaldo no es No, español. no, da igual. Cristiano Ronaldo no es español, pero estuvo cotizando aquí en España y Messi. O sea, que se le ve que son buena gente. O sea, que se le... Yo nunca he visto a Cristiano Ronaldo decir una palabra de más, ni a Ah, sí, Messi. Messi se ve medio bobo y todo. No, o sea, sí, pero te quiero decir que hay gente que les odia. ¿Pero por qué les odia? Porque son famosos. Aquí juega la rabia y la envidia. Pues es un poco... No sé dónde quería llegar con esto, pero me apetecía decirlo. Que tú sales de ahí de un espectáculo no has gustado, te odian. Que Sí. te vas a otro país, un espectáculo no ha gustado, y es como que bueno, no me ha gustado su propuesta, ya está, no te tienen por qué odiar porque no te conocen. En otros Eso, países qué maldad. quieren a sus famosos. Aquí, automáticamente, en cuanto alguien triunfa, viene la envidia, la rabia y porque en realidad les gustaría estar ahí a ellos. Y Claro. no le va a pasar en la puta vida. O sea, los que tenéis envidia a Penélope Cruz y a Bardem, no va a pasar eso en la puta vida. Y me parece una tontería porque tú no sabes el proceso que ha pasado Penélope Cruz para llegar allí también. O sea, a mí... ¿Y si realmente está contenta con lo que le está pasando? Sí, ¿Sabes? exactamente. A mí a veces veo en la comedia, sucede, no voy a decir el nombre, pero de decir, de querer lo que el otro tiene. ¿Sabes? Porque esta persona ha ido a este sitio y a mí no me han invitado o porque este sucede mucho. Hombre, a mí me ha pasado de que han abierto un comedy club nuevo y a mí no me han llamado y digo, ¿por qué? Y luego he entendido, hombre, tampoco soy colega de ellos. Llaman Claro, primero a sus y colegas. entonces dice, pues no te puedes poner así porque tú no sabes por qué esa persona está allí, qué proceso ha hecho en su vida que tú no has hecho. Es que A lo está mejor mal, ¿no? conoce a esta persona o a lo mejor estuvo un momento en un open donde otra persona lo vio o porque resulta que es el amigo de toda la vida de no sé cuándo desde el colegio. O sea, cada quien tiene como su historia y llega a los sitios que llega más pronto que tú o menos por algo. Claro, mira, yo pensaba que habiendo sido el cómico suicida de La Sexta y habiendo trabajado con Santiago Segura y con dos fotos que tenía, dos, podía recorrerme toda mi vida todos los comedy clubs de España. Y de repente me dejaron de llamar. Se empezaron a olvidar de mí. ¿Y por qué me han vuelto a llamar en esos últimos años? Porque he ofrecido algo nuevo, algo diferente. No te puedes estancar en el pasado nunca. Eso es así. Sobre todo si se ha olvidado. Si tu pasado se ha olvidado, no te puedes estancar. Es lo que me pasa a mí. Yo tengo un pasado olvidado y me estanqué ahí. Y tú tienes una trayectoria muy larga. Yo todavía mi pasado es muy, muy, muy cerca. Yo empecé a actuar a los 17 años y yo me hice ya cómico profesional con 25 años. Claro, muy joven. Cómico. Y mago, pues fue intermitente desde los 17 a los 19 y lo compaginaba con camarero y otras cosas que no vamos a contar. ¿Era prostituto? No. Era traficante. Ah, vale. Bueno, pero ahí hay mucho trabajo ahí. Mi primer trabajo en mi vida fue de traficante, de éxtasis. Ah, mira. Sí. Era el traficante mago. Ah, lo hacías desaparecer en éxtasis. Pues básicamente. Básicamente. Y realmente eras consumidor. Luego fui camarero, lo compaginaba con. Entonces, después de ser camarero, ya me dediqué a la magia. ¿Qué pasó con la magia? Que hubo el mismo intrusismo que había. Yo era un intrusista en la magia, era de los malos. Sí. Era de los intrusistas con número horrible, espantoso, pero yo pensaba que era muy bueno y era horrible. Pero me iba bien, tenía actuaciones. ¿Y qué pasó? Que llegaron los monólogos a España y yo fui uno de los primeros. O sea, fui está guay. Literalmente de los 100 primeros. De y los 100. Estar en los primeros mola. No me ha valido de mucho tampoco. Te lo puedo contar como anécdota, pero a que me haya pasado algo con esto guay, ¿no? Simplemente es una anécdota. O sea, no se me reconoce por mí. Uno de los primeros 100 monólogos de España. No me ocurre. De los 100 siempre se hacen famosos los 10. Claro. Lo que pasa es que en mi época éramos 80 cómicos profesionales para todas partes. Claro, pero trabajaste un montón. Teníamos 20 actuaciones, pero es que los jueves era imposible pillar un cómico, era imposible. Porque ya estaban todos ocupados. Y se ganaba una pasta. Bueno, me estabas contando fuera del podcast, antes de comenzar la grabación, que artistas se están poniendo de acuerdo para ir contra Atrápalo. Atrápalo.com, que es la plataforma que está más posicionada en España. ¿Qué sabes tú de esto y cuál es tu posición con respecto a esto? Mi posición es que Atrápalo vende humo. Uh-huh. ¿Vale? Quizás no es por culpa de ellos, es un poco de, no se sabe dónde está el huevo, o sea, fue primero el huevo o la gallina, esto es lo mismo. Lo que ha ocurrido es que Atrápalo es, ya no solo Atrápalo, vamos a hablar de las plataformas virtuales de comprar entradas. ¿Qué ocurre? Que hay muchos mediocres que se han comprado una ficha ahí. Sí. ¿Vale? Es decir, cualquier persona que sea mediocre se compra una ficha de Atrápalo o se compra una ficha de culto, o yo qué sé, ¿vale? De una plataforma virtual. La posiciona en los primeros puestos. Y claro, lo que hace es comprarse, hacer actuaciones falsas, comprarse en las entradas y poner comentarios positivos de su show que no es tan bueno. Y luego también paga dinero por posicionar su show, porque también tienes que pagar dinero porque tu show aparezca de los primeros. Entonces, la gente que pasa, que entra a la plataforma, dice, quiero ver humor. Entonces, los primeros que aparecen, no vayáis a verlos nunca, a no ser que sea el que queráis ver, ¿vale? Claro. O sea, si quieres ver un cómico bueno, o ya no digo cómico, incluso magos, de los que te aparezcan por el medio, o los últimos, siempre serán los profesionales. Un profesional jamás pagaría por su trabajo. Sí, es verdad. ¿Vale? Los que pagan por su trabajo siempre son la gente mediocre o los o la gente que no es muy buena. Uy, esto ha sido fuerte. Tienes razón. Tú ves a un tío, dime qué profesional conoces tú que paguen por trabajar. Yo es que prefiero seguir viviendo con mi madre. ¿Sabes lo que te digo? Que tener que pagar. Yo no voy a pagar por trabajar ni por subirme por un escenario. O sea, gente que paga por estar en un escenario, yo no. ¿Y cómo ves esto? Fatal. Yo estaba trabajando en un teatro, estuve 4 años, y solo tuve 40 opiniones de Atrápalo. 40. Y gente que entraba nueva, que eran bastante mediocres tirando a malos. ¿Por qué no decir malos? Eran malos. En 2 semanas, 200 comentarios. Impresionante. ¿Cómo lo ves? Hombre, ahí hay inversión. Es que como decimos, claro, 200 comentarios, 200 comentarios. O sea, que podemos decir que la comedia ahora mismo es elitista. ¿Elitista? Sí, solamente la gente con poder económico. Efectivamente. Puede... No, a ver, tampoco es... A ver, porque quien se sabe mover, en la comedia se sabe mover. ¿Vale? Entonces, es el problema de actuar a comisión con venta de entradas. ¿Vale? Si tú quieres actuar a comisión con venta de entradas, están las plataformas estas de las que hablamos, que son comisionistas. Pero si quieres trabajar en la comedia, puedes hacer comedia de ruta, en la que no te hace falta estar en ninguna red social, ni tener fama. Lo único que te importa es que vas a hacer reír al público. Es lo único que quieres. Pero si quieres estar en Madrid o Barcelona, pues ya sabes lo que... Entonces podemos decir que la comedia en Madrid y Barcelona, en las grandes capitales, sí, es elitista. Es elitista. O sea, lo tenemos claro. Pero lo que está claro, que lo que se está vendiendo, que es la catapulta, las redes sociales, las plataformas estas son la catapulta de los mediocres. Luego, a mí hay una cosa en las redes sociales que me preocupa mucho, que es que todo hay que seguir tantas reglas, los primeros 3 segundos, el no sé qué, el tipo de letra, el tipo de color, el tipo de formato, el tipo de iluminación, el tipo de no sé qué, que la parte artística se va a la mierda. ¿Tú crees que la gente ve tu vídeo? O sea, yo tengo un vídeo con 2,5 millones de visualizaciones. Yo paso los reels así, y muchas veces hago así y escucho un poquito de... Es que ni siquiera ver los vídeos. Ves muy poco, la gente ve muy poco los vídeos. Lo que pasa que esto es un MK Ultra, las redes sociales, de control de población. Tiene una gente atontada con el móvil todo el rato. A ver cuánto me gusta tengo, a ver cuántas visualizaciones, a ver cuánto me gusta tengo, ¿vale? Para controlar a la población. Porque los tienen agilipollados con el móvil. O sea, mismo... Podría ser que las redes sociales sean la nueva religión. Totalmente, totalmente. O sea, el nuevo dios es el algoritmo. El algoritmo es un dios, porque además nadie lo ha visto, pero todo el mundo habla de él. Claro. El algoritmo ahora es dios. Es dios, es dios. ¿Tú crees que pueda llegar a pasar esto dentro de muchos años, que ya empiece a ser el algoritmo dios con la IA y todo eso, y ya desaparezcan los dioses? Mira, como pasó que Jesucristo desaparezca, como ha desaparecido Zeus o otros dioses. Mira, puede pasar esto como con el escaletri. El Escalestri, cuando salió el juego, el Escalestri de los coches era la hostia y todo el mundo se lo quería comprar y lo tenía. Y fue un boom. Y era el Escalestri y se olvidó en un cajón. Vale. Pues esto puede pasar lo mismo con las redes sociales. A lo mejor dentro de 5 o 6 años empieza la gente a no querer, se empieza a cansar y ya no quiere móvil. Puede ocurrir también. Puede ocurrir. O puede ocurrir que nos fundamos con la inteligencia artificial y lo que es todo lo virtual. O sea, que dentro de 10, 15 años te metas dentro de un Matrix. Pero va a haber mucha gente que esté en contra. De hecho, hay una teoría que ahora mismo estamos dentro de un Matrix. Y dicen que el primer Internet no es el nuestro, es de las plantas, ¿lo sabes? Que las plantas no es un ser que esté así quieto. No, que las plantas están ahora... Se comunican entre ellas a través de las raíces, a través de un Internet natural. Interesante. Sí. Pues ya para ir cerrando este programa, me gustaría que nos contaras cuáles son tus proyectos, dónde te podemos ver y todas esas cosas. Pues mira, me podéis ir a ver a la Chocita del Loro, estoy en Gran Vía. Estoy haciendo un espectáculo que se llama Iros al Infierno. También lo he puesto con D, le he puesto Iros y Idos al Infierno, que es un espectáculo de comedia donde también hago magia, antimagia, y estoy loco. Así que os animo a que vengáis. Y mi próximo proyecto es lo que he contado antes, voy a sacar un libro que está basado en todos los troleos que he hecho por las redes sociales. Y el otro proyecto que tengo no se puede contar en cámara. Oh, pero luego cuando sepas, No, lo si no, te me lo quieres cuento en el contar. coche, te pondré la cabeza, sí. Muchísimas gracias por haber venido, Gustavo. Muchas gracias a ti y a la dama de Trébol. Bueno, hasta la próxima. Síganos por las redes sociales como Sí, me podéis seguir, soy Juan Dávila. Gustavo Viesca es. Sí, arroba Gustavo Biosca o el cómico suicida por Instagram. Me podéis seguir por ahí y ver los últimos virales que he hecho. Están muy divertidos, la verdad. Lo de los 50 € que lo sepan, está muy gracioso. No lo Sí. vamos a contar para que la gente te busque. No, lo ponéis por Instagram y lo vais a ver. En el programa Torreznos. Hay un podcast que se llama Torreznos, hecho por Cocituber y Dani Fontecha, que lo que han tenido una suerte increíble porque todos los vídeos que han subido se han hecho virales. Muy guay. Bueno, también síganme a mí, aunque todavía yo no me he hecho tan viral, pero soy. Daniela Padrón. No, no, Daniela, no. Vianela. Joder, es que yo, ¿sabes qué? Nunca voy a decir Vianela como la persona del Vianela. día. Vianela. Vianela. Yo es que así me digo Janela. Vianela. Vianela. Como el supermercado Día. Día. Vianela. Arroba Vianela Padrón. Vianela Padrón. Arroba Vianela Padrón en Instagram, TikTok y en Twitter como Dianema. Pues nada, muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, ya saben, sigan enseñando los dientes. Síganos por todas las plataformas digitales, por iVoox, Spotify, por YouTube, Facebook. Desde la web de Agora Sol Radio también se suben estos programas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.